día de lluvia no se puede ni entrar ni salir. Por ejemplo, que arreglen las calles, las máquinas, que pasen las máquinas y puedan entrar y salir la gente, porque hay mucha gente que la necesita. Hay muchos chicos que no pueden ir al colegio y está cerca, porque las calles no se pueden transitar. Después hay mucha gente grande que si necesitan una ambulancia no puede entrar. Hoy están los bomberos, que hace 3 meses que están poniéndole onda ahí en el barrio para que se sume más gente. Necesitamos un lugar a donde los chicos puedan estar y hacer una actividad. No hay plaza, no hay una salita. El médico que había no está más, se fue. Las maestras para entrar es imposible entrar un día de lluvia. Lo que necesita la gente es que se ocupe alguien nada más, porque los vecinos solos no pueden. Presentamos una nota pidiendo la moto niveladora, una retro, estamos pidiendo también para hacer los rellenos y los mejoramientos con tosca. Uh-huh. Ahora, vos vas ahora, no entra una ambulancia, no puede entrar un coche, no puede entrar, salvo una camioneta 4x4, un camión no puede entrar porque queda estancado. Entonces tenemos las necesidades. Hay mucha población, hay mucha gente y necesitamos esta clase de obra que el municipio no escuche. Nosotros le venimos pidiendo una reunión con la doctora Marisa Faz, intendente municipal, para poder, que le dé una solución a la gente más que nada. Es que hay gente que trabaja de remis y no puede trabajar. No pueden salir los autos ni siquiera a llevar a gente hasta la estación de Máximo Paz. Hay pocos almacenes, no hay muchas. Es un montón de cosas. Y hay muchos chicos, no hay merendero, no hay para que coman los chicos. Hay un montón que nosotros lo ayudamos, pero no podemos solo. Claro. Tiene que estar el municipio. Lo principal, digamos, la necesidad principal básica es el mejorado sí o sí de todo el ingreso. Sí. Sí o sí. Sí, eso es lo principal. Después, otra cosa que necesitamos es la luz. No nos bajan los medidores. Te piden cualquier cosa para bajarte los medidores. Necesitamos que hagan... que empiecen a tirar medidor. Ahí el tema de la iluminación más o menos pública que de la calle lo están haciendo los mismos vecinos. ¿Qué hacen? Cuando tienen un patio, ponen una lámpara apuntando para la calle y así están. Después hay algunas iluminaciones que compraron los vecinos y pusieron palos, pero son 2 iluminaciones por cuadra y hay cuadras que no tienen iluminación. Entonces se complica. Y cuando se corta la luz, poner un día de lluvia, se corta la luz, es muy complicado salir, entrar con los chicos, o que si hay algún siniestro o algo, los bomberos no van a poder entrar, la policía no puede entrar, la ambulancia, ni hablar, nada, como estoy repitiendo. Pero bueno, nosotros lo que necesitamos es esto. Nosotros necesitamos que urgente, en suma de urgente, que el Ejecutivo Municipal nos atienda a nosotros. Queremos tener una reunión, queremos plantearle esta clase de problemática que tenemos, y para poder empezar a trabajar.